Ya, pues, no, ¿cómo se llama? No han dado todavía a él. Tienen. No sé en qué quedará. Y a Keiko, espérate, le están denunciando por este. Otra vez que decían, ella ha culpado a varias personas, sí. Y la fiscalía ya le ha levantado un juicio también. Por eso. Por hacer eso. Pero mira, sí. Si es que llega pa. Si es que llega a pasar eso. Si es que llega a ganar Keiko, eso no hay que. Ese no hay que ya está jodida, ¿eh? Si es que gana Castillo. Claro, pero tiene que darle, pero no le dan nada, no dice nada. ¿Aló? Ya. Hablamos ya, un rato, puedo hacer mis cosas acá. Tópica en modo gamer. Ya está, a ver, 20 minutitos, a ver. Los 10, las 10 preguntitas, chicos, ya saben, coloco la respuesta. 10 preguntitas, ve avanzando. Y luego al final la hacemos juntos, ¿ya? Trate de avanzar. 10 preguntitas, muchachos. Y después de un tiempo ya voy a empezar a decirte las claves así, de dos en dos, pero trata de avanzar como mejor quieras, ¿ya? Pero la cosa es que trate de hacer la mayor cantidad de problemas. Como siempre, chicos, ¿ya? Ya está, a ver. 10 preguntitas del AP. Me van colocando las respuestas que. Las respuestas de las que tengas, ¿ya? Muy bien. Ya saben, chicos, 10 preguntitas, cualquier duda que tengan, ya saben, la hacen. Ya van diciendo las claves, 10 preguntitas, muchachos, chicos y chicas. Del AP. 10 preguntitas. Y colocan en el chat la que te va saliendo, ¿ya? problema técnico, ¿sabes? ¿Alguna te sale? A ver, ¿cuál te sale? Nada, la 1, 2, 3, 4, o de repente 10, 9, 8, 7, alguna de ellas. Bueno, sí. En la, por ejemplo, en la número uno, a ver, que ya, para que vayas mandando las respuestas, en la número uno, ahí delimita la región que tú quieras. La carga básicamente es el área, ¿no? El área en este caso. Porque ahí tengo la gráfica de una corriente en función al tiempo, la uno. En el caso de la dos, la carga, esa es una corriente ya variable. Ya variable. Entonces lo que voy a hacer es, ¿qué cosa? Calcular la carga eléctrica como el área en los primeros 4 segundos. Uy, justamente ahí donde choca la gráfica con el eje del tiempo es 4. Entonces sería el área de todo ese triángulo. Y luego calculamos el área del triángulo que es igual a la carga. Y como tengo la carga y me pide el número de electrones, usamos Ken después. Esa es para la pregunta número 2. En la número 3, mira, tienes una resistencia de 4 ohm. Lo estiramos mecánicamente. Había una fórmula, cuando hablamos de mecánicamente, había una fórmula de resistencia. Mecánicamente, ¿recuerdas? El volumen no cambia, la masa no cambia. Entonces, duplicamos la longitud y calcula la nueva resistencia. Cuando tiene la nueva resistencia eléctrica, como tengo la diferencia potencial entre los extremos, usamos VIR. Usamos VIR y calculas la nueva corriente eléctrica. Ese es para el... Ahí, en la número 3. En la pregunta número 4. Haya de gráfica voltaje con respecto a la corriente es un material ohmico. De ahí calculas la resistencia. Y luego que tiene la resistencia, calcula la, la potencia. Ahí depende, ahí tuve qué ecuación utilizar para la potencia. La 5, en este caso está desprendiendo Buenas noches, la resistencia, señor, ¿qué disculpe, cosa? Una cierta estoy cantidad de a un energía en cuarto forma de pulgo al calor. frente del cañón Y con de este hace calor que rato. Disculpe, ¿ya desprende, habrá lo salido? absorbería el hielo y con esto Al frente se, este, se va a cañabrado, un derretir. Como está a lubricante. 0 grados Sí, Celsius, si listo. tú le das calor empieza a derretirse. Yo quiero que todo se derrita, 3 kilogramos de hielo. Pero ¿cómo calculas el calor para que ese hielo se derrita? Quémala, ¿te acuerdas? Quémala. Quémala. La ¿Cuánto masa M que se estará derrite en saliendo? gramos por L, que es el calor ¿Y cuánto estará latente. Recuerda saliendo? cuánto es el calor latente, ¿ah? Y luego, una vez que haces, ya, gracias. Y una vez que haces eso, entonces lo Muchas que vas a gracias. hacer es, calor es igual a 0,24 potencia por el tiempo. ¿Por qué 0,24? ¿Por qué? Porque la 0,24, ese energía que coeficiente. desprende va a estar en forma de calor, en calorías. Tiene que estar en calorías, por eso es 0,24. Tengo el voltaje y la resistencia. Ah, y entonces en la potencia puede calcular voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y luego de esa manera calculas el tiempo en segundos. 2, dice la 20. Ajá, muy bien, Micalita, muy bien. En la número 6, en la número 6, ya lo, esas, fíjate quiénes están en paralelo, quiénes están en serie. Al final vas a tener este, ahí tiene que hacer arreglos. Busca primero si hay serie, si no lo que están en paralelo. Y poco a poco las ve acortando las resistencias. ¿Ya? Hoy no sé. Pero quiero la diferencia potencial entre los puntos A y B. La diferencia potencial entre los puntos A y B se puede calcular como VIR. La diferencia potencial es igual a la corriente que vale 5, me dan de dato, por la resistencia equivalente. Eso es lo que hay que calcular. En la 7, igualito. Trabaja, si están, hay algo que está en serie, trabaja con ellas. Pero si Y no luego los que sería, están tiene que en ser paralelos. inversa. Ya ve reduciendo la número 7. Cuando es serie, se tiene que ser La 8, había un inversa. problema parecido, ¿no? En Ajá. la 8. Si por un lado te dan una corriente, como están en paralelo, ya tengo la corriente del otro lado. A ver, de ahí calculas la 8. La 9, fíjate si por ahí hay cortocircuito. Fíjate, cortocircuito. Cuando tengas una LED, un cable sin resistencia, en ambos extremos colócale la misma letra. Y luego utilizarías por, en este caso, Quémala. vamos a ver arrastrando los puntos, cuál está entre los puntos inicial y final. Y la que están entre los pu mismos puntos inicial y final tiene, se va. Ella se va. Y la número 10 es como el último problema de la parte de teoría, ¿no? Es parecido. La número 10. Fíjate si el amperímetro, ¿qué pasa con las corrientes? ¿Están en la misma dirección o son opuestas? Sí, muy bien, Micaelita. Ajá, bien, vamos bien. Vamos dos, muy bien. ¿Qué dice, chicos? Ahora sí, ¿ah? Son 10 preguntas, ya te dije cómo intentar hacerlo, 5 minutitos más, pero deme tu respuesta, chiquitines. ¿Sí? Ya está, es la número, ahí está la 10, unos 5 minutos y ahí comenzamos. Cualquier duda ya sabes, pregunta, cualquier cosa, duda, inconveniente, algo que no entiendas, yo te explico, no hay problema. Trata de avanzar. Si no te sale una, a la siguiente, pero trata de avanzar la mayor cantidad de problemas. Eso es lo importante, ¿ya? A ver, y a me pide. Está bien esto. ¿Alguna más? 1, 3, 5, 4, 5, 7, 8, 9, 10. A ver, ¿alguna más de ahí? Ya, a ver, voy a revisarlo, voy a revisarlo, voy a revisarlo en la 4, ¿no? 72 me salió. Ajá. Ahí por ahí, a ver. 72. Rodrigo Quispe. Ya, mira, ¿cuánto salió la, para ayudarte en la número 4? ¿Cuánto salió la resistencia? ¿Cuánto salió la resistencia en la número 4? La resistencia, para ver en dónde, qué usaste. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué te piden? La potencia eléctrica. ¿Cuándo la corriente es de cuánto? De 4 amperes, ¿no? ¿Qué fórmula usaste para calcular la potencia? Te dan de dato la corriente, ¿no? La corriente te dan de dato, que es 4, y la resistencia lo calculé. ¿Cuál sería la fórmula de la potencia? Así será entonces. Ahí colócalo nomás como... ¿Sabes? En este caso, esta ecuación lo podrías usar si me dijera cuánto sería el voltaje. Mira, pero no es 12, no. Porque 12 es cuando la corriente es 6. Acá la corriente, ¿cuánto es? 4. Entonces el voltaje ya no es 12, ¿no? A ver, dime, a ver. Tengo la resistencia. Tengo la corriente. A ver, ¿cuál es la otra fórmula? A ver si te acuerdas para la potencia. No está bien. A ver, ¿cuál sería? A ver. Te dicto las tres, ¿ya? La fórmula de la potencia sería. Ajá, muy bien. Ajá, y al cuadrado está muy bien. Eso vas a utilizar. ¿Por qué? Porque la corriente te la dan, la resistencia ya la calculaste. Recuerda que es en este caso una resistencia, la misma resistencia, quiere decir que eso es constante. Lo que cambia es el voltaje y la corriente. Ajá, muy bien, excelente, Micaelita. Muy bien. Muy bien. A ver, chicos, a ver qué dicen. ¿Qué más? A ver, cuál sale, chicos? O las últimas también, de repente. Las últimas. Muy bien, Micaelita. Igual va a cumplir. ¿Alguna más? ¿Alguna más? A ver, chicos, ¿alguna más? Igual, dale, ahora vamos a poner 47. A ver, vamos a ir comenzando, chicos y chicas. Miren, en este caso la pregunta número uno, la corriente eléctrica, la vertical, la horizontal, el tiempo. Pero recuerda que la corriente está en 7 y esa corriente es horizontal. ¿Qué significa? Significa que la corriente es constante. Es una corriente constante, ya, corriente constante. ¿Qué valor tiene? Tiene un valor de 7 amperes. Ya está. Me dice, entonces la corriente no cambia. Ya, gracias, ahorita llegamos, gracias. Primero, cuando el tiempo es 0,25 segundos, la corriente es 7. De acá, el tiempo es 0,55 segundos, la corriente sigue siendo 7. Pero voy a calcular en este caso la carga eléctrica. ¿Cómo puede calcular la carga eléctrica? Simplemente el área que está encerrado. Entonces, si está encerrado un área, simplemente la carga eléctrica sería el área. Y la carga sería la base que es entre 0,25 y 0,55, eso sería la resta. Sería la resta que es 0,55 menos 0,25 por la altura que es 7. Sería 0,3 por 7 y la carga es 2,1 coulomb. Ese es para la pregunta número uno, ¿no? 2,1 coulomb. Muy bien. Ahora ya estamos trabajando más con corriente continua. La corriente continua le llaman, bueno, es una corriente que no cambia. CC también le dicen. Y ahí está, vamos a ver otra corriente la otra semana, ya que vamos a ver electromagnetismo, la corriente alterna. Ya la corriente variable, la corriente con la cual funciona nuestra televisión, nuestros aparatos eléctricos, la laptop también. Ya eso vamos a ver eso. Ahora, la pregunta número dos. También me dicen, acá me están dando una gráfica una corriente en función al tiempo. Pero, a ver. Hay que ver acá, cuando acá la corriente acá es 8, el tiempo es 0. Entonces el tiempo es 0, la corriente es 8. Pero cuando está aquí, ¿qué pasa con la corriente? La corriente acá es 0 y el tiempo, ¿cuánto sería? 4 segundos. ¿Qué significa? Que acá se anula, en este caso se anula la corriente. ¿En cuánto? En 4 segundos. Entonces, en 4 segundos la corriente se va a anular. Y ahí se anula. ¿Qué más Se a ver? va. Ya, esta es una corriente que está variando. Área. El área representa la carga. Pero hay que tener en cuenta, dicen los primeros 4 segundos. De acá hasta aquí son 4 segundos. Todo esto es lo que me están pidiendo. ¿Por qué? Es importante eso. Porque te pueden decir los primeros 2 segundos, 3 segundos. Por semejanza de triángulos calcularía los puntos. Hay que ver en dónde me piden. No te avientes a calcular de frente el área total, porque puede ser que me pidan un área menor. Ya está. Una vez que tienes eso, entonces la carga sería el área de ese triángulo que es un medio base por altura. Es igual a un medio por la base que es 4, por la altura que es 8. Y de ahí sería un medio por 4 por 8, sería 16 coulomb. ¿Ves? Ya tengo la carga. Ahora, pero me están pidiendo qué cosa, el número de electrones. Ahora, si tengo la carga eléctrica y yo quiero el número de electrones, ¿qué podrías usar? ¿Quién? También hemos visto eso, ¿no? Carga es igual a la carga del electrón en valor absoluto por n, que es el número de electrones que está circulando por ahí. La carga, ¿cuánto es? 16. Lo he calculado ahora, hace un rato. Es igual, la carga del electrón en valor absoluto es 1,6 por 10 a la menos 19 por n. N es el número de electrones que está circulando, pero recuerda que n siempre es un número entero. Despejamos n, sería 16 entre 1,6 por 10 a la menos 19. Pero 10 a la menos 19 que está dividiendo pasaría arriba la raya de división como 10 a la más 19. Y me quedaría 16 entre 1,6 por 10 a la 19. Esto de acá sería 10 por 10 a la 19 y esto me sale ¿cuánto? 10 a la 20 electrones. Eso es la cantidad de electrones que está circulando. Ya la cantidad de electrones que está circulando. Pero no sé cómo calcular esto acá. A ver, la siguiente, la número 3. Miren, en este caso, ¿cuál es la fórmula? A ver, si tienes una resistencia eléctrica de 4 ohm, lo estiramos manteniendo su densidad constante, o sea, mecánicamente. Triplicamos su longitud. ¿Cómo calcularíamos la nueva resistencia? A ver, ¿te acuerdas cómo era, chicos? Se estira mecánicamente, ya. Pero manteniendo en este caso, su densidad, ya. Pero, ¿qué pasa? Si triplicamos la longitud, ¿qué pasa con la resistencia? A ver. ¿Te acuerdas, chicos, cómo era? ¿Qué pasa con la nueva resistencia? Había una formulita, a ver. ¿Nada, no se acuerdan? Claro, ¿no? Gracias, Micaelita. Entonces, en ese caso, la resistencia final sería este factor que es n al cuadrado por la resistencia inicial. La resistencia final es, ese factor es 3 porque se triplica. 3 al cuadrado por la resistencia inicial que vale 4. 9 por 4 sería 36 ohm. Entonces, la resistencia final sería 36 ohm. Muy bien. Y ahora yo tengo, entre los extremos de esta resistencia, ¿cuánto hay? 40 volt. La resistencia entre los extremos, ¿cuánto es? 36 ohm. Y lo que quiero calcular es cuánto utilizamos ahora VIR. V es el voltaje que me da la batería. ¿Cuánto es? Por dato, 40. Es igual a la corriente I por la resistencia, que sería 36, ¿no? La resistencia final sería este de acá. Y luego pasa a dividir, la corriente sería 1,1 amper. Está bien, esta es la intensidad de corriente eléctrica. La 3, te salió otra cosita, a ver. ¿En qué puede haber sido? Ya, lo que pasó. Bisectriz puede dar. 12. ¿Qué pasó? A ver, salió otra cosita, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, ¿no le colocaste al cuadrado? De repente, ¿no? No. Sí, ten cuidado. Si está viendo, entonces puedes haberte equivocado. Pero igual, gracias por tu respuesta y ten cuidado con esta partecita. Sí, de los cuadrados, de la división, multiplicación, de las fórmulas exactas. No te preocupes, está muy bien. En la pregunta número 4, me están dando la gráfica de qué, del voltaje con respecto a la corriente. Mire, voltaje con respecto a la corriente, voltaje con respecto a la corriente. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? En este caso, cuando acá la intensidad de corriente eléctrica es 6 amperes, aquí dice que es 12, pero la gráfica es de esta manera. Es una gráfica, en este caso, lineal, pero está en este caso... me indica que es un material ohmico. Okay. Es un material ohmico. Entonces, cambia el voltaje, cambia la corriente. Es un material ohmico. Dice, determinar la potencia que disipa por esta resistencia cuando la intensidad de corriente es 4 amperes. Pero de acá, ¿qué cosa podemos calcular? La resistencia. Calculamos la resistencia eléctrica. ¿Qué? A ver, y recuerda que en este material ohmico la resistencia permanece constante. ¿Cómo calcula la resistencia? Como la tangente de teta. La tangente de teta. Ahora, ¿qué más? Utilizaríamos vir, si no la tangente, como gustes, si usamos vir, si no, en estos puntos que me dan. El voltaje cuando es 12, la corriente es 6. El voltaje 12 es igual a la corriente 6 por la resistencia. Pasa a dividir y la resistencia sería 2. ¿Pero 2 qué? 2 ohm. ¿Ya? Ya tengo la resistencia que es 2 ohm. Ya está. Entonces la resistencia sería 2 ohm. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Una vez que tengo la resistencia de 2 ohm, te piden la potencia. Que cuando la corriente es 4 amperes, Pero potencia es I al cuadrado por la resistencia. Es igual, la corriente me están dando dato que es 4 al cuadrado por la resistencia que lo calculé es 2. 16 por 2 sería 32 watts. No te olvides que la potencia se mide en watts. Recuerda, potencia es diferente que decir diferencia de potencial. Diferencia de potencial es como decir voltaje y la potencia se mide en watts. La potencia se mide en watts. Y la diferencia potencial en volt. Ya ten cuidadito solamente con esa parte. sé qué tiene más. Muy bien. En la 5. A ver, acá está la 5. Mira, esta preguntita dice, se tiene un calentador de 30 ohm. Esa es su resistencia. Cuando dice, cuando determina el tiempo mínimo que puede, para que pueda derretir 30 o 3 kilogramos de hielo a 0 grados Celsius. Si la fuente es de cuánto, de De que necesito 220 o no, 200 volts. Ahora, chicos, lo mínimo que tiene que pasar es que es que simplemente se derrita. No cambia de temperatura, es hielo a 0 grados Celsius y al final obtienes agua a 0 grados Celsius. Es lo mínimo que va a ocurrir. Si fuera mayor el tiempo, entonces lo que va a ocurrir es que ya la temperatura va a empezar a cambiar, ¿ya? Ahora, ¿qué más? El calentador de 30 ohm. 30 ohm. Determine en este caso dice la masa, 3 kilogramos. Oh, Dios, no Pero puede como ser. yo quiero que se derrita el hielo, lo que voy a usar es un calor. El calor necesario para que se derrita se puede trabajar como quémala. ¿Te acuerdas? Quémala. Entonces, el calor que en este caso que libera la resistencia lo absorbe el hielo y con eso se convierte en agua en estado líquido, a 0 grados Celsius. El calor que absorbe el hielo se calcula como quémala. Masa por el calor latente es igual a, como esto de acá te va a salir en calorías, lo otro también te va a salir en calorías. Pero como la energía se calcula potencia por el tiempo y me sale joule, para que sea en calorías multiplica por 0,24. Masa por la calor latente es igual a 0,24. La potencia, como tengo voltaje y resistencia, sería la potencia como voltaje al cuadrado sobre resistencia, todo por el tiempo. Ya están en las unidades correspondientes, te reemplazas. La masa, como estamos usando el calor de transformación, quémala, la masa tiene que estar en gramos. 3 kilogramos son 3.000 gramos por el calor latente, recuerda, ¿cuánto es el calor latente? 80. Ya, esto es cuando estamos hablando de 0 grados Celsius para el agua, que convierte a hielo a agua líquida. Pero si estamos hablando de agua 100, sería 540, ¿no? Es igual a 0,24. El voltaje que es 200 al cuadrado sobre la resistencia que es 30 por el tiempo. De ahí el tiempo 750 segundos y eso es 12,5 minutos. Ajá, 12,5 minutos. Ya está, a ver. Un comprar mi agua. A ver, la número 6. Vamos a ver en la número 6, lo primerito, en serie, vamos a buscar. No vayas a pensar que esta con este están en serie, ¿eh? Algunos dirán 3 y el de acá 4 están en serie. No, porque este cable se divide en dos. Este cable se divide en uno por arriba, otro por abajo. No, pero estos dos sí están en paralelo, porque estos dos parten de este punto inicial y acaban en este punto final, ¿no? Parten de este punto inicial y acaban en este punto final. Ellos dos están en paralelo. Entonces, ¿qué hago con ellos dos que están en paralelo? Si están en paralelo, lo que voy a hacer es multiplicación sobre la suma para calcular la resistencia equivalente. 6 por 3 entre 6 más 3 sería 18 sobre 9, 2 ohm. De esa manera, todo esto se reemplaza por una sola resistencia de 2 ohm. Entonces, tienes acá una resistencia de 2 ohm. Pero 2 ohm se conecta en serie con esta de 4. Ahora voy a tener una sola resistencia de ¿cuánto? 4 más 2 sería 6. Todo esto se va a reemplazar por una sola resistencia que vale 6. Y acá sería el dibujo. Por arriba 6, por abajo 12. Y está entrando la corriente de 5 amperes. Obviamente la corriente que entra sería, se va a dividir una parte por arriba, otra parte por abajo. Yo quiero entre estos puntos la diferencia potencial. Es más fácil hacerlo así. Estas dos resistencias, voy a calcular la resistencia equivalente. ¿Cómo calcular la equivalente? Multiplicación sobre la suma. Sería 12 por 6 entre 12 más 6. Y esto me quedaría 4 ohm. Por lo tanto, entre estos puntos hay una resistencia de 4 ohm. En este caso, está entrando una corriente de ¿cuánto? De 5 amperes. Lo que quiero calcular es la diferencia de potencial, ¿no? La diferencia potencial. ¿Cómo calcularías eso? Vir. La diferencia de potencial V es igual a la corriente que circula 5 por la resistencia equivalente, que es 4. 5 por 4 sería 20, 20 volt. En la número 7, igual manera, vamos a ver. Serie, buscamos primero serie. 2 y 4, ellas dos están en serie. Si ellas dos están en serie, entonces, ¿qué voy a hacer con ellas dos? Sumar sus resistencias, sumar las resistencias. Entonces, si suma las resistencias, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque están en serie, dirás, ¿pero qué pasa con este cable? ¿Es el mismo? Sí. Solo que el cable está doblado, pero es el mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con estas dos resistencias que están en serie, como están en un solo cable, lo que voy a hacer es sumar. Entonces, como te dije, sumar. Una vez que sumamos, entonces, podemos hacer esto ya. Sumamos y me quedaría ¿cuánto? 4 más 2, 6. Entonces, por arriba me va a quedar esta resistencia, una sola resistencia que es de 6. Ahora, antes que nada, estas dos resistencias de 25 están en paralelo también. Están en paralelo ellas dos. Como son dos, multiplicación sobre la suma. 20 por 5 entre 20 más 5. 20 por 5, 100 entre 20 más 5, 25. Y acá me quedaría 4 ohm. 4 ohm. Y bueno, entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar estas dos resistencias que me salió 6, lo dibujé acá. El de 3 acá no lo toqué. El de 9 acá no lo toqué. Y a la derecha todo esto me salió 4. Ahora el dibujo se ve más bonito, ¿no? Se ve mucho más bonito. Ahora, 6 y 3 están en un solo cable. Ellos dos están en un solo cable. ¿Qué voy a hacer con ellos? Están en, bueno, no están en un solo cable, están en paralelo. Discúlpame, están en paralelo. Porque parten de este punto inicial en común y acaban en este punto final en común. Entonces, están en paralelo. Si están en paralelo, ¿qué hago con ellos? Multiplicación sobre la suma. 6 por 3 entre 6 más 3. Sería 18 sobre 9 y me quedaría 2 ohm. ¿Qué más? A ver, en este caso, bueno, entonces todo esto sería 2 ohm, 9 y 4. Todos están en un solo cable y le calculo la resistencia equivalente que sería 9 más 2 más 4 y me quedaría la resistencia equivalente que es 15, 15 ohm. ¿Está bien? Ya sería la pregunta número 7. Ajá. Entonces, lo único que tenemos que hacer es qué cosa, ordenar, acomodar, acomodar ahí. En la pregunta número 8, vamos a utilizar lo que hemos estado viendo. Me dan de dato, por la resistencia de 24 ohm, la corriente es 2 amperes. Dato. Ahora, pero si te das cuenta, esas dos resistencias parten de este punto en común, parten de este punto en común y acaban en este punto en común. ¿Cómo están esas resistencias? Están en paralelo. Si están en paralelo, ¿qué cosa voy a hacer? Multiplicación sobre la suma. Multiplicación sobre la suma. No, pero, además, recuerda, como están en paralelo, están a la misma diferencia potencial o voltaje. El voltaje por aquí y el voltaje por acá, ¿cómo son? Iguales. Ahora, de como el voltaje es el mismo para ambos casos y el voltaje se calcula I por R aquí es igual a I por R acá. Por acá sería la corriente 2 por la resistencia 44 es igual a la corriente que está aquí por la resistencia que es 12. Y de ahí me da la corriente de cuánto, de 4 amperes. ¿Está bien? Entonces, debido a que son paralelas esas resistencias, ya tengo que la corriente de la izquierda es de 4 amperes. Pero una cosita más, este es un nodo. Según la primera ley de Kirchhoff, acá está llegando una corriente. La corriente que entra a ese nodo, que es la de naranja, es igual a la corriente que sale, que es las dos de celeste. Si de ese punto sale 4 y 2, 6, debe estar entrando 6. Ahí la corriente sería 6. En este caso, dice, la potencia que disipa la resistencia de 2 ohm. Ah, ya. Yeah. Ya tengo esa resistencia de 2 ohm. Tengo la corriente que circula, que es 6 amperes. Quiero calcular la potencia. La potencia sería I al cuadrado por R. La potencia sería la corriente que circula por esa resistencia, que es 6 al cuadrado por esa resistencia, que es 2. Y de acá sería 36 por 2, sería 72 watts. Esa sería para la pregunta número 8. En la pregunta número 9, en la pregunta número 9, vamos a ver, vamos a buscar por ahí alguna que esté en cortocircuito. Pero acá hay un cable sin resistencia. Recuerda que colocas aquí, por ejemplo, una letra arriba A la letra puede correr hasta abajo. Entonces, arriba y abajo. Esa resistencia, ese es el mismo cable. Así que la resistencia, no hay resistencia, entonces la letra corre. Como la resistencia de 5 y 4 en común, como están en serie, sería 9. Ellas parten de A y acaban en A. Parten del punto A, acaban en el punto A. Por lo tanto, ¿cómo están esas resistencias en cortocircuito? Se eliminan estas dos resistencias. ¿Chao? Porque parten de A y acaban en A. Pero para la otra resistencia de 6 y 3, en el otro lado coloco una letra B. Esta resistencia de acá, de 3, está entre A y B. Esta de acá, la otra que está acá, está entre A y B. Entonces, las dos están entre A y B. ¿Cómo están ellas? Están en paralelo. Están en paralelo. Si están en paralelo, para ellas voy a hacer multiplicación sobre la suma. 6 por 3 entre 6 más 3. Y me queda 2. Todo esto de acá me da como consecuencia una resistencia ¿de cuánto? De 2 ohm. Todo esto de acá, de 2 ohm. Entonces, si esto de acá es 2 ohm, bueno, voy a calcular acá para lo que está aquí. Lo voy a reemplazar en esto. Arriba no lo toqué, 3 ohm, a la derecha 30 volt, a la izquierda todo se reemplaza por 2 ohm. En este caso, lo que va a ocurrir es esto. Esta es una batería, tú sabes que raya grande positivo, raya chiquita negativa. La corriente sale de la positiva, entra la negativa. Vendría a estar en sentido antihorario, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Sale de aquí, entra por aquí. 30, pero entonces acá es una malla, simplemente usamos VIR. El voltaje que lo que la batería, 30, es igual a la corriente I por la resistencia que es 2 más 3. De ahí la corriente sería, ¿cuánto? 6. Amper. Esa es la corriente que sale de la batería. ¿Ya? Que sale de la batería. Dime, Michelita. Mira, fuente ideal significa que no tiene resistencia interna. Es muy buena tu pregunta. Mira, como esta es una fuente ideal, entonces no tiene resistencia interna. ¿Qué pasaría si esto tuviera una resistencia interna? Ya no se llamaría ideal, se llamaría real. Real. Si fuera real, acá le colocarías en serie otra resistencia. Y eso cuando usas VIR, esa resistencia lo vas a agregar a esta partecita. Entonces, ideal es que no tiene resistencia interna. Pero cuando es real, entonces ahí estaría asociado a una resistencia interna. Muy bien, gracias por la pregunta, Kelita. Muy bien. A ver, la pregunta número 10. Ahora, en este caso, acá hay una malla. ¿Cómo sé que es malla? Porque hay voltaje, hay resistencias. Para esta malla, hay otra malla acá. Te pide entre ellas hay un amperímetro, calcula la lectura del amperímetro. Para esta malla, la raya grande sale la corriente, entra a la pequeña. Estaría en sentido horario. Para la otra malla, la corriente sale por la raya grande, entra por la chiquita. Esto sería en sentido horario, ¿no? En ambos casos sería en sentido horario. La corriente I1 y la corriente I2 para ambas mallas estaría en sentido horario. Ah, ya. Entonces calculamos para la malla de la izquierda, usamos VIR. El voltaje de la malla de la izquierda sería 30. Es igual a la corriente I1 que pasa por la resistencia. Si solamente trabajamos con esta malla, 7 y 3 están en el mismo en un solo cable. Entonces, ¿qué voy a hacer con ellos? Sumar. Suma las resistencias. Sería el voltaje 30 es igual a la corriente I1 por la resistencia que es 7 más 3, porque estarían en serie. De ahí la corriente I1 sería 3 amperes. En el otro caso, la batería me da 65 volt. Es igual a corriente I2 por la resistencia que sería. Están en un solo cable, todos ellos están en una sola malla, sería 2 más 3. Y de ahí la corriente I2 sería 13 amperes. Ahora, habría que ver qué pasa con la corriente en el amperímetro. Lo que va a leer sería la suma o la resta. Ah, si tienes el amperímetro, la corriente I1 lo toma hacia abajo y la corriente I2 lo toma hacia arriba. Si te das cuenta, la corriente, ¿cómo son? Opuestas. Si las corrientes son opuestas, lo que va a hacer es restar las corrientes. Lo que le da perímetro la resta de las corrientes. 13 menos 3 sería ¿cuánto? 10 amperes. Esa sería para la pregunta número 10. ¿Por qué? Es que son dos mallas diferentes. Esta es una malla. Entonces la corriente vendría a ser para esta malla vendría a estar por aquí y para la otra malla estaría por acá. O sea, como que en cada malla su corriente queda atrapada en esta malla. En la otra malla la corriente queda atrapada en esta malla. No es que la corriente que viene acá se viene por acá, se divide, no. En esta malla la corriente viene por acá, así que lo que pasa acá es independiente de lo que pase por aquí. ¿Ya? Lo trabajamos así. Pues trabajamos así por malla. Entonces acá, si esta es una malla, lo trabajas como si solamente existiera esto, te olvidas de lo que está a la izquierda. Si trabajas con esta malla, trabajas solamente con esta y te olvidas lo que está al otro lado. ¿Ya? Te olvidas lo que está al otro lado. ¿Está ahí, Micaelita? Listo, listo. Gracias por la pregunta también, Micaelita. Listo, chicos. Entonces ahí acá, con algunos nos veremos en el AV. Si no hay preguntas, en el AV nos vemos con algunos, ¿ya? A las 9 empezamos en la V, ya sabes, chicos. Si no hay preguntas, ¿no?